9 de la mañana con 8 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y estamos a jueves, a viernes chiquito. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía, comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo, nos vamos a ir con la temperatura. Y ahorita, en estos momentos, tenemos una temperatura actual de 66 grados Fahrenheit, con un cielo soleado. El cielo estará principalmente despejado. La calidad del aire el día de hoy no está muy buena. Tenemos un valor de 56, o sea que está moderada. Buena es cuando está de 0 a 50. Y ahorita moderada quiere decir que está de 51 a 100. Tenemos un viento que se registra a 2 millas por hora. Una humedad de un 75%, una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 78 grados, mínimas de 60 con cielos parcialmente soleados. Para el día viernes 29 de septiembre, ya se está yendo el mes de agosto. Se esperan temperaturas máximas de 82 grados, mínimas de 60 con cielos soleados y despejados. Para el día sábado 30 de agosto se esperan temperaturas máximas de 83 grados, mínimas de 60 con cielos soleados y despejados. Para el próximo domingo, para despedir el mes de agosto, 31 de agosto, se esperan temperaturas máximas de 86 grados, mínimas de 63. Y para el próximo lunes, inicio de semana, inicio de mes, mes de septiembre, se esperan temperaturas máximas de 89 grados, mínimas de 64 con cielos soleados y despejados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan preparando su semana. El índice de rayos ultravioleta el día de hoy va a estar alto, un valor de 7, y la exposición máxima de rayos ultravioleta se espera que sea a las 3 de la tarde. Y con eso nos vamos a ir a una pausa musical seguida de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

9:57, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Aries, estás en un momento importante, piensa poco, siente mucho y actúa bastante. Es momento de darle hacia adelante esos cambios en tu vida laboral y profesional. La buena fortuna está contigo. Tauro, hay fuerza, energía y compromiso, solo ten paciencia. Lo que planeas se dará, pero con el tiempo. Hoy también habrá reuniones sociales y familiares que te llenarán de alegría. Géminis, la rueda de la fortuna está a tu favor en lo laboral y profesional. Jueves y viernes son claves para viajes de trabajo o placer. En reuniones conocerás a alguien que alegrará tu corazón. Cáncer, escucha tu intuición y sueños premonitorios. Analiza bien los pasos a dar en lo familiar, personal y profesional. Hoy recibirás noticias que benefician tu economía y trabajo. Leo, atracción, magnetismo y carisma te rodean. Ese carisma abrirá puertas en lo profesional y económico. Es una época de hacer cosas nuevas y diferentes con grandes beneficios. Virgo, analizar es tu don y hoy será clave en tus decisiones profesionales. Habla con serenidad y ve por lo que deseas. Habrá buenas noticias en tu hogar que te darán mucha felicidad. Libra, se abren puertas en el amor, el romance y la pasión. Relaciones pueden formalizarse. En lo laboral, tus relaciones y creatividad darán grandes resultados. Es un buen momento para planear viajes. Escorpio, la luna en tu signo te beneficia. Estás feliz con cambios positivos en el hogar y la familia. Dos días claves para el amor, pasión y romance. Sagitario, no te enganches con nada, sigue brillando. Es momento de hablar y expresar lo que piensas. Haz cosas nuevas y avanza. La vida te regresará todo multiplicado. Capricornio, tienes grandes ideas, escríbelas para que sean tuyas y después compártelas. Una reunión o fiesta será clave, conocerás personas que te beneficiarán en tu vida profesional. Acuario, todo fluye a tu favor si pones de tu parte con tu creatividad y alegría. Llegan viajes y cambios en tu hogar y también inicios o formalización de relaciones sentimentales. Piscis, tu intuición está muy clara, sabrás lo que quieres. Recibirás una noticia que te dará gran alegría, se marca libertad, serenidad y varios viajes que vendrán en tu vida. 10 de la mañana con 2 minutos. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos con más de estos segmentos que se vienen ciencia y tecnología. Y después continuaremos con el segmento de Conociendo tu Meta. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Y es con 17 minutos y estás escuchando con el pie derecho y vamos a seguir con las noticias de tecnología y ciencia. Y vámonos a ir a la primera tecnología. Dice, un robot insecto del MIT ya vuela como un abejorro. Así podría polinizar en la Tierra y ayudar en Marte. Ligero como un clip y capaz de batir sus alas 400 veces por segundo, este microrobot imita el vuelo de un abejorro con una precisión sorprendente. Sus aplicaciones van desde la polinización en granjas verticales hasta la exploración espacial, pasando por operaciones de rescate en lugares donde los humanos no pueden entrar. Pues ahí está. En los laboratorios del MIT, la frontera entre la biología y la ingeniería se difumina. Allí ha nacido un robot insecto que imita el vuelo de los abejorros con un nivel de precisión que parecía imposible. Su ligereza, su resistencia y sus acrobacias aéreas lo convierten en un candidato ideal para tareas que van desde la agricultura terrestre hasta la exploración interplanetaria. Dice, inspiración en el vuelo de los abejorros. El dispositivo desarrollado en el Soft and Micro Robotics Lab pesa apenas unos gramos, pero puede alcanzar velocidades de 2 metros por segundo y mantenerse en vuelo estacionario. Sus alas, recortadas con láser, baten hasta 400 veces por segundo gracias a músculos artificiales hechos de elastómeros y nanotubos de carbono. Este diseño permite maniobras complejas como giros, flips y trayectorias controladas que recuerdan más a un insecto real que a una máquina. Polinización en la Tierra y más allá. Uno de los usos más prometedores es la polinización artificial en granjas verticales, entornos donde abejas y mariposas no sobreviven. En un futuro podrían ser imprescindibles para el cultivo en Marte, como explicó el investigador Yi Usan y Xiao. Si vas a cultivar algo fuera de la Tierra, probablemente no quieras llevar insectos naturales. Enjambres de microrobots podrían encargarse de este trabajo con precisión y sin riesgo para el ecosistema. Más allá de la agricultura, su tamaño compacto y su capacidad de maniobra también los convierten en aliados en misiones de rescate. Podrían entrar en tuberías, reactores o espacios reducidos bajo escombros, donde ninguna máquina convencional puede acceder. Incluso han mostrado resistencia sorprendente frente a colisiones y pueden mantenerse en vuelo más de 15 minutos, un récord para su categoría. la naturaleza aún marca la diferencia. A pesar de sus avances, los científicos reconocen que los insectos naturales continúan siendo insuperables en control y eficiencia. Sin embargo, la convergencia de biología y tecnología que representan esos robots abre un abanico de sus inéditos. Desde polinizadores artificiales hasta exploradores de planetas lejanos, los robots insecto muestran que el futuro del vuelo puede ser tan diminuto como un abejorro, pero con aspiraciones cósmicas. Pues ahí lo tienen, un insecto volador, que bueno, se ve realmente del tamaño de un abejorro. Pues vamos a pasar a la segunda noticia, la absurda batalla por el huevo frito de yema azul que enfrenta a humanos contra la inteligencia artificial. Lo que empezó como un simple reto en redes sociales acabó siendo un reto más para la humanidad. Y se acabó en un fenómeno viral. Demostró quién edita mejor y más rápido una yema de huevo azul, si una IA o un humano. Entre bromas y speedruns y memes, lo que parecía un juego absurdo terminó revelando el debate real sobre el papel de la inteligencia artificial en la creatividad. Internet siempre encuentra formas inesperadas de poner a prueba la tecnología. Esta vez el detonante no fue un invento revolucionario ni un avance científico, sino un huevo frito. Más concretamente, su yema, coloreada de azul. Lo que parecía un experimento trivial dio paso a un enfrentamiento entre editores humanos y modelos de inteligencia artificial con un trasfondo que dice mucho sobre cómo entendemos hoy los límites de la inteligencia artificial. El nacimiento de un reto insólito. El origen del fenómeno se remonta al 11 de agosto del 2025, cuando un usuario de X mostró que el generador de imágenes Wen Image de Alibaba tenía dificultades para crear un huevo frito con la yema azul. La razón es sencilla: los modelos de inteligencia artificial aprenden de patrones reales y en la naturaleza las yemas son siempre amarillas o anaranjadas. Rápidamente un comentario viralizó la idea de que era más fácil lograrlo en Photoshop en segundos. Récords de edición y la avalancha de memes. El desafío se convirtió en un auténtico speedrun. Algunos usuarios demostraron que podían colorear la yema en menos de un segundo con herramientas tradicionales. No tardaron en sumarse quienes usaban programas mucho más básicos, desde editores móviles hasta Paint. La conclusión fue clara: no hacía falta dominar software complejo para cumplir el reto, lo que añadió humor y accesibilidad al fenómeno. Más que un juego, la verdadera discusión. Aunque el tono fue desenfadado, la competición reflejó una cuestión más seria. ¿Estamos sobrevalorando a la inteligencia artificial? Como señalaron algunos usuarios, quizá lo revelante no es que ahora puede pintar de azul una yema, sino que hasta hace poco no podía. Y aún así se presentaba como una revolución creativa. La comparación con editores humanos capaces de hacerlo en segundos puso en evidencia las limitaciones actuales de estas herramientas. El trasfondo del debate creativo. El reto de la yema azul no se entiende como una burla a la inteligencia artificial, sino como un recordatorio de que no todo tiene por qué automatizarse. Herramientas como Nano Banana de Google son ya capaces de realizar ediciones complejas con simples instrucciones. Pero eso abre un dilema mayor. ¿Debemos sustituir la destreza artesanal por la inmediatez algorítmica? La respuesta está lejos de cerrarse, pero un huevo frito sirvió para encender la discusión. Y pues ahí están las imágenes de los huevos con yemas azules. Es inteligente, bueno, es muy interesante y es apasionante a veces para los que vemos de tecnología que sí, que puede hacer partes de un huevo, se equivoca de dónde va el huevo o hace un huevo y no la otra yema. Está bien curioso esto, que no sepa en dónde realmente está la yema en el huevo. aparte de que es azul, puede poner el color azul en donde sea, a veces en lo que es la yema, a veces en lo que es en el resto del huevo, ¿no? Frito. Bueno, vamos a pasar a otra noticia de ciencia. Una molécula creada en Suiza imita la fotosíntesis y promete combustibles solares neutros en carbono. Investigadores de la Universidad de Basilea han desarrollado una molécula capaz de almacenar cargas eléctricas con luz solar, un paso decisivo hacia la fotosíntesis artificial. El hallazgo podría permitir producir hidrógeno, metanol o gasolina sintética sin añadir dióxido de carbono extra a la atmósfera, acercando un futuro energético más sostenible. En la búsqueda de alternativas energéticas que produzcan la dependencia de combustibles fósiles, la ciencia se ha inspirado en el mecanismo más eficiente de la naturaleza, la fotosíntesis. Ahora, investigadores suizos han dado un paso clave, al crear una molécula artificial que almacena energía solar de manera controlada. El hallazgo promete reconfigurar el mapa de los combustibles del mañana. Inspiración en la fotosíntesis vegetal. Las plantas convierten el CO2, el dióxido de carbono, y la luz solar en azúcares, liberando oxígeno en el proceso. Este ciclo natural es la base de la vida en la Tierra. La molécula diseñada en Basilea busca replicar ese principio, pero con un objetivo distinto: transformar la luz en energía química lista para producir combustibles solares, como hidrógeno, metanol o gasolina sintética, sin añadir más dióxido de carbono a la atmósfera. Una pieza del rompecabezas energético. El equipo de Oliver Wenger y Mathis Brandlin ha desarrollado una molécula que, bajo irradiación de luz, logra almacenar cuatro cargas simultáneas, dos positivas y dos negativas. El proceso se activa con destellos de luz que liberan electrones en un extremo y los capturan en el opuesto, creando un equilibrio energético inédito en la investigación. Este mecanismo representa un paso intermedio fundamental para la fotosíntesis artificial. De la teoría al futuro sostenible. El avance no equivale a un sistema completo de fotosíntesis artificial, pero los investigadores lo describen como una pieza clave del rompecabezas. La estabilidad de las cargas durante varios segundos permite iniciar reacciones químicas como la división del agua en hidrógeno y oxígeno, base de muchos combustibles limpios. Al poder trabajar con luz tenue en lugar de láseres de alta potencia, el proceso se acerca más a las condiciones naturales. Un horizonte abierto por la ciencia. La molécula es todavía un prototipo, pero su desarrollo marca una frontera crucial en la transición hacia energías renovables. La visión es clara: crear combustibles solares neutros en carbono, capaces de almacenar la energía del sol de forma estable y utilizable. Como resume Wenger, el objetivo no es solo resolver un problema químico, sino abrir un camino hacia un futuro energético sostenible. Pues ahí lo tienen, la noticia de ciencia. Vamos a pasar a otra, donde dice: la crisis de los 20 es la nueva crisis de los 40. Los problemas de los jóvenes borran la curva de la felicidad. Ciencia. Es de ciencia esta noticia. Un estudio global con más de 10 millones de respuestas revela un cambio inquietante. La crisis vital ya no se concentra en la mediana edad. La infelicidad empieza a los 20 y disminuye con los años. El malestar juvenil, ligado a móviles y expectativas y crisis globales, ha pulverizado la clásica curva de la satisfacción. Durante décadas, la sociología describió la curva de la felicidad en forma de U. Una juventud optimista, un desplome en la mediana edad y un repunte en la vejez. Pero algo se ha roto. Hoy el malestar comienza temprano a los 20 años y desde ahí solo parece suavizarse. La salud mental de la generación Z está reescribiendo la cronología de la infelicidad. El estudio que cambia la teoría. La investigación pública en los PLOS One analizó más de 10 millones de encuestas en Estados Unidos, en el Reino Unido, y 44 países, incluido España. Sus conclusiones son claras. La llamada crisis de los 40 ha sido desplazada por una nueva crisis de los 20. Los autores como David G. Blanchflower destacan la uniformidad de los datos a escala global, algo inédito en estudios de bienestar. Jóvenes atrapados en la era digital. Aunque los motivos no fueron el objetivo principal del estudio, los investigadores señalan algunos sospechosos claros. La pandemia, la crisis de la vivienda y sobre todo el impacto de los teléfonos inteligentes. El uso intensivo de internet ha desplazado actividades sociales y recreativas, dejando menos espacio para el juego, el diálogo y el tiempo libre real. El resultado, ansiedad, depresión y una sensación de vacío cada vez más temprana. Entonces, ¿qué es lo que hay? Dice, hay un tipo de personalidad, y ese tipo de personalidad es el tipo, hay unos que sobre todo son más sensibles que otros, ¿no? Una brecha de género evidente. Los datos confirman que las mujeres jóvenes reportan más malestar que los hombres, una tendencia ya detectada en otros estudios sobre el efecto de redes sociales y salud mental. En España, el informe HBSC reveló que la prevalencia de problemas emocionales alcanza al 51.2% de las chicas frente al 25.2% de los chicos, reflejando un desequilibrio preocupante. ¿Un futuro aún más sombrío? La curva de la felicidad no ha desaparecido, solo se ha desplazado. Los expertos advierten que los jóvenes de hoy, al llegar a los 40 o 50, podrían enfrentar la misma crisis que afectó a generaciones anteriores, pero sobre una base de malestar crónico ya instalada desde la adolescencia. Esto plantea un escenario doblemente crítico para el bienestar futuro. Recuperar el tiempo perdido. Los especialistas sugieren que revertir la tendencia exige limitar la dependencia digital y fomentar alternativas, volver a llenar las calles de juegos, encuentros sociales y actividades al aire libre. En palabras de Blanche Flower, la clave está en animar a los niños a que se comporten como niños. Una receta simple pero difícil de aplicar en un mundo cada vez más atrapado en las pantallas. Y pues esa fue la noticia, la última noticia de ciencia. Vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos con más de Con el Pie Derecho. Ahorita que regrese Janet. Este fue un gusto estar con ustedes. Este me despido. Mi nombre es Rafa. Bye. Estar contigo. Me puse a pensar en lo que hubiera sido si no hubiera dicho que sí. ¿Qué sería? ¿Qué sería de mí? Yo sé que los no y los tragos amargos y todo lo que antes viví, si han valido la pena, me trajeron a ti. Algo bueno hice para que hoy estés aquí. Descubriste lo bonito en cada cicatriz. Y por eso esta canción te la regalo a ti. Cada día es mi día favorito desde que estás. Tú me besas y me sabe caramelo y sal. Si me quieres yo te quiero muchísimo más. No me importa dónde estés, si estás yo quiero estar. Cada día es mi día favorito desde que estás. Tú, cada día es mi día favorito desde que estás. Tú, eres lo que necesito de lunes al infinito. Estirar el tiempo un poquito más de ti. Tú sabes que si me pidieras bailar una vida contigo, mi amor, no diría, no diría que no. Algo bueno hice para que hoy estés aquí. Descubriste lo bonito.

10 de la mañana con 42 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y antes de continuar con el segmento de Conociendo Tu Meta, quiero agradecer nuevamente a Rabbit por acompañarnos en la sección de Ciencia y Tecnología. Muchas gracias, Rabbit. Y para las personas que se perdieron el programa de ayer de Lo Mejor del Deporte con Rabbit, los invito a que hoy no se pierdan la repetición a las 2 de la tarde, o quien lo quiera volver a escuchar, hoy a las 2 de la tarde, repetición de Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y el programa en vivo son todos los miércoles de 8 a 9 de la noche, ¿ok? Y bueno, ahora sí vamos a pasar a la clasecita del día de hoy. Y lo que traemos son unos alimentos para evitar el cansancio y el dolor de cabeza. Hay muchos jóvenes que pues les duele la cabeza y se cansan, sobre todo pues cuando entran a la escuela, que es obvio, ¿no? De que todo el ajetreo, todo lo que tienen que hacer, pues les puede ocasionar dolor de cabeza y también pues que se cansen. Entonces hay alimentos que te van a ayudar a aliviar el cansancio y el dolor de cabeza. Y no solamente en jóvenes, obviamente, ¿no? Pero lo estoy diciendo por algunas sobrinas que tengo. Y bueno, esos molestos dolores de cabeza o el cansancio recurrente pueden ser un impedimento para desarrollar nuestras actividades diarias con normalidad. Y antes de correr al botiquín en busca de algún medicamento, ten en cuenta el arsenal que la madre naturaleza pues te ofrece para aliviar esos problemas. Los dolores de cabeza crónicos o recurrentes, las jaquecas, las migrañas o las cefaleas, todas esas son sensaciones molestas y dolorosas que en algún momento pues las llegamos a sentir y pueden ser causados por el abuso de analgésicos, una mala postura, inclusive el estrés, la sinusitis, las alergias, problemas del sueño, una mala alimentación o cuando tomas demasiado alcohol, o la causa más común, que es la tensión. El cansancio, el agotamiento o la fatiga es la sensación de falta de energía o fuerzas para realizar cualquier actividad cotidiana y puede ocurrir en respuesta a un gran esfuerzo físico, al estrés, al aburrimiento o a la falta de sueño. Y para aliviar esta condición, junto con los dolores de cabeza, puedes incorporar alimentos a tu dieta. La primera y la más importante, yo conozco gente que me dice, es que casi no tomo agua. Y yo, ¿cómo es posible? Bueno, la deshidratación es una causa común de cansancio o dolor de cabeza. De hecho, cuando a alguien le duele la cabeza, si a mi sobrina le duele la cabeza, lo primero que les digo, ¿tomaste agua? No, ve y toma agua. ¿Por qué? Porque realmente sí se deshidrata el cuerpo. Cuando me ha dolido la cabeza a mí, a tomar agua, y es impresionante cómo reacciona tu metabolismo y tu organismo, te vuelve a hidratar y se te quita el dolor de cabeza. Es impresionante. Así que la deshidratación pues es la causa más común de dolor de cabeza y de cansancio. Y esto se debe a que nuestros órganos necesitan una cantidad adecuada de líquido para funcionar correctamente, o de lo contrario pues comienzan a decaer. Y en el caso específico del cerebro, los vasos sanguíneos pueden dilatarse, es decir, que se inflaman, y eso pues puede causar las migrañas. Bueno, el primero es el agua, ¿no? El número 2 está la sandía, el pepino o la piña. Son uno de los primeros síntomas de la deshidratación, el dolor de cabeza con sensación de pesadez. Si tu malestar está relacionado con la deshidratación, pues nada mejor que comer sandía, que está deliciosa y está de temporada todavía. El pepino o la piña, que tienen grandes cantidades de agua. El pepino pues lo podemos comer en ensaladas o también en jugos verdes. Y la piña pues así, ya sea sola, con salecita, quien pueda comer con picante pues le pone, o también agua de piña, ¿no? Y además su agua natural es rica en minerales esenciales que son claves para prevenir el dolor de cabeza y al mismo tiempo obtener energía. Otro alimento está la espinaca. Los dolores de cabeza pueden ser causados también por cambios hormonales y para calmarlos se recomienda consumir magnesio, mineral que podemos hallar en grandes cantidades en las espinacas. Y estas también serían útiles para disminuir el cansancio, ya que estimularían el transporte de oxígeno al resto del cuerpo, especialmente a los músculos. Así que pues es muy importante el magnesio de las espinacas, o si de plano no puedes, no quieres, no te gusta, los suplementos de magnesio con potasio, ¿ok? También está la lechuga La lechuga es una maravillosa planta que en la Edad Media, Culpeper, un herbolario inglés, recomendaba para tratar el dolor de cabeza e inducir al sueño natural, y por su contenido de vitaminas del complejo B y su poder sedante, se la considera una gran aliada en los casos de nerviosismo, ansiedad o estrés. Y aparte, pues también lo puedes agregar a tus ensaladas o a tus jugos verdes. El vinagre de manzana, aunque la evidencia es preliminar, se cree que el vinagre podría acelerar el metabolismo y funcionar como un energizante natural. Y además, desde tiempos antiguos se utilizó para mitigar el dolor de cabeza, ya que funciona como un antiinflamatorio natural y miorrelajante. Las abuelas colocaban compresas humedecidas en agua y vinagre sobre la sien, sobre la frente, para aliviar el dolor de cabeza. ¿Okay? Y pues también está los ácidos grasos omega 3. Para el dolor de cabeza, el salmón, la sardina y el atún son opciones ideales. Y esto se debe a su gran calidad nutritiva, destacándose la presencia de ácidos grasos omega 3, que poseen propiedades antiinflamatorias que son semejantes a las del ibuprofeno o el ibuprofen. Entonces, pues se cree que consumirlos con frecuencia ayuda a prevenir y a combatir los dolores de cabeza. También está la quinoa o quinoa, que sería capaz de reducir la excitabilidad de los nervios y promover la relajación muscular, y eso contribuye pues a aliviar también el dolor de cabeza. Y también es una gran fuente de proteínas, por lo que se aconseja usarla para reemplazar algunos cereales al momento de desayunar y así comenzar el día pues con muchas energías. Y para los que les encantan las almendras, diferentes estudios han señalado que un puñado de almendras tendría el mismo efecto que la aspirina para tratar el dolor de cabeza, aunque sus efectos pues sean más lentos. También se recomienda incluirla como parte de una dieta energética, especialmente para los niños o deportistas, y así mantener alejado al cansancio. Y el huevo, si el origen de tus jaquecas es inevitable al estrés, el huevo es un aliado pues para combatir el dolor de cabeza. Además de todos sus nutrientes, poseen la coenzima Q10, que es una fuente de energía muy importante para el cuerpo, que no solo te brindará alivio contra las migrañas, sino que también te ayudará a evitar las sensaciones de agotamiento o de fatiga. Y tenemos las infusiones herbales. Estas bebidas ayudan a controlar la tensión y son una buena opción para evitar los dolores de cabeza por el estrés, especialmente la manzanilla, el té de tila, la valeriana. Y por el contrario, pues otras pueden actuar como energizantes naturales, ayudándote a combatir el cansancio, como el ginseng, el té verde, el romero o la menta. Entonces, así como algunos alimentos y especies pueden aliviar tu dolor de cabeza, otros pueden incrementarlos. Y entre ellos, ¿cuáles pueden incrementar? El chocolate, el café, el té negro, el alcohol, los refrescos, los lácteos, los quesos añejados, los embutidos, los productos fermentados, los cítricos en exceso y los vegetales como los pepinillos, ¿no? La col o la cebolla, entre otros. Así que esos pues hay que evitarlos si sufres constantemente dolores de cabeza. Y bueno, ahí están los 10 alimentos que puedes agregar a tu dieta, a tu alimentación, para combatir o evitar el cansancio y el dolor de cabeza. Y bueno, este artículo lo saqué de palip.com, y las fuentes que ellos consultaron fue la base exhaustiva de datos y medicamentos naturales, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la Fundación Nacional de Cefalia, el Instituto Nacional de Desórdenes Neurológicos y Derrame Cerebral. ¿Okay? Y ahora que voy a finalizar la clasecita del día de hoy, y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. Thank you.